a sumergirnos en un informe que de verdad podría cambiar cómo vemos la salud de toda una generación. Es de UNICEF, se llama Alimentando el negocio. Y el subtítulo, lo dice todo. ¿Cómo los entornos alimentarios ponen en peligro el bienestar de la infancia? Nuestra misión hoy es entender una paradoja global. Sí. ¿Por qué cada vez más niños, niñas y adolescentes tienen sobrepeso? Incluso en países que, bueno, hasta hace muy poco su principal batalla era la desnutrición. Y la urgencia es total. De hecho, el informe arranca con un dato que es un verdadero campanazo. A ver. Proyecta que 2025 será un punto de inflexión histórico. ¿Un punto de inflexión? Sí. Por primera vez, entre los niños y adolescentes en edad escolar a nivel mundial, la obesidad va a superar al bajo peso como la forma más común de malnutrición. Un momento, déjame procesar eso. Es fuertísimo. Por primera vez en la historia, el exceso de peso en niños será un problema global más grande que la falta de peso. Exactamente. Eso es. Es monumental. Hemos pasado milenios luchando contra el hambre y ahora en nuestra generación el guión se ha invertido por completo. Así es. Bueno, vamos a desglosar esto. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué nos revela este informe sobre el mundo que hemos construido alrededor de la infancia? Empecemos por las cifras crudas, por la magnitud de esta crisis. Dale. El informe dice que a nivel mundial, uno de cada 20 menores de 5 años ya tiene sobrepeso. Que ya es mucho, pero es que la cosa se dispara al crecer. Entre los 5 y los 19 años, es uno de cada 5. Uno de cada 5. Es una barbaridad. Y geográficamente es muy desigual. Las tasas más altas se concentran en regiones como, bueno, América Latina y el Caribe. Nos toca de cerca. Sí. Y también en Oriente Medio y el norte de África. Y llamativamente también en Norteamérica. Son realidades económicas muy distintas que convergen en lo mismo. Exacto. Pero más allá de la foto fija, es la tendencia lo que de verdad asusta, ¿no? Totalmente. El número de niños y adolescentes con sobrepeso en el grupo de 5 a 19 años se ha duplicado desde el año 2000. ¿Se duplicó? Pasamos de 194 millones a 391 millones. O sea, no es un aumento, es una explosión en poco más de 20 años. Y aquí es donde el análisis se pone fascinante, porque el informe destapa lo que llama la paradoja del ingreso. Ajá. Resulta que la relación entre la riqueza de un país y el sobrepeso infantil no es nada lineal. Cambia radicalmente. A ver, explícame eso, porque suena totalmente contraintuitivo. Uno pensaría que a más dinero, pues mejor alimentación. Pues no es tan simple. Mira, en los países de ingreso bajo, el sobrepeso sí suele estar ligado a los hogares más ricos. Ok, tiene sentido. Los que pueden permitirse más calorías. Pero aquí viene el giro. Cuando esos países se convierten en economías de ingreso mediano, los alimentos ultraprocesados, ahí aparecen. Baratos y omnipresentes, inundan el mercado. De repente son accesibles para todos. Para todos. Y el sobrepeso deja de ser un problema de ricos para extenderse por todas las clases sociales. Espera, entonces, ¿el desarrollo económico en este aspecto actúa como un democratizador del problema? Exactamente. Y supongo que en los países de ingreso alto, como Europa o Estados Unidos, la historia da otro vuelco. El patrón se invierte por completo. En las naciones más ricas, una alimentación poco saludable se convierte tristemente en un indicador de pobreza. Claro. El sobrepeso y la obesidad se concentran en los hogares con menos recursos que dependen de esas calorías baratas y de baja calidad. Lo que esto demuestra es un cambio sísmico. El epicentro de la crisis se ha desplazado. Ya no está donde pensábamos. Para nada. El informe subraya que los países de ingreso bajo y mediano ahora soportan el 81% de la carga mundial de sobrepeso. ¿81%? Sí, en el 2000 era el 66%. El problema ya no es de los países ricos. Volvamos a ese dato demoledor del principio, el del punto de inflexión de 2025. Sí. El informe proyecta que la tasa mundial de obesidad, un 9,4%, superará a la de bajo peso, que será del 9,2%. Pero, para que quede claro para todos, ¿cuál es la diferencia entre sobrepeso y obesidad? Es solo una cuestión de grado. Es mucho más que eso, y es crucial entenderlo. El sobrepeso es una alerta, sí, pero la obesidad es una condición médica más grave. Ok. El informe la define técnicamente, pero para que se entienda, es un exceso de grasa corporal que ya implica riesgos mucho mayores de desarrollar enfermedades crónicas graves. ¿Cómo cuáles? Pues diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares, incluso ciertos tipos de cáncer, y todo desde edades muy tempranas. Y lo más preocupante es que la obesidad es mucho más difícil de revertir. O sea que no solo hay más niños con sobrepeso, sino que, dentro de ese grupo, la gravedad del problema está aumentando. Eso mismo. El informe lo deja clarísimo. La obesidad es una porción cada vez más grande de la tarta del sobrepeso. ¿Tienes el dato? Sí. En 2022, el 42% de los jóvenes con sobrepeso ya padecían obesidad. ¿Casi la mitad? Casi. Si miras atrás, al año 2000, esa cifra era del 30%. O sea, el problema no solo crece en número, se está haciendo más profundo y más peligroso. Estamos dando a los cuerpos de estos chicos. Exacto. ¿Qué nos dice el informe sobre su dieta diaria? ¿Qué hay en sus platos? Pues, lamentablemente, lo que hay es una saturación de productos no saludables. El informe es muy gráfico. A ver. En los más pequeños, de 6 a 23 meses, en más de la mitad de los países que se analizaron, más del 50% había comido o bebido algo dulce el día anterior. El día anterior. Estamos hablando de bebés. Bebés. Les estamos programando el paladar para el azúcar desde la cuna. Es una locura. Exacto. Se crean preferencias que duran toda la vida. Y en los adolescentes, la situación es todavía peor. Me imagino. El 60% de los jóvenes de 15 a 19 años consumió más de un alimento o bebida azucarada el día anterior. Más de uno. Y casi un tercio, el 32%, bebió un refresco. Estas bebidas son calorías vacías que no aportan nada. El informe habla constantemente de alimentos ultraprocesados. ¿Qué son exactamente? Porque no es lo mismo que la comida procesada, como, no sé, el pan o el queso. No, para nada. El informe los define como formulaciones industriales. Industriales. Pensemos en ellos no como comida de cocina, sino como creaciones de laboratorio. Ok. Están hechos principalmente de sustancias modificadas químicamente, llenos de aditivos para que sepan bien, tengan una textura adictiva y duren meses en la estantería. Claro. Y contienen poco o nada de alimentos integrales. ¡Guau! El dato más impactante es que en países como Estados Unidos, Canadá o el Reino Unido, estos productos ya son la mitad de las calorías que ingieren los adolescentes. ¿La mitad? La mitad. Se han convertido en su alimento básico. Entonces, tenemos la escena del crimen, la salud infantil global. Ajá. Y el informe nos da las pistas para entender qué ha pasado, cuáles son los grandes motores de esta crisis. El informe identifica varios, pero el primero es el más obvio. La disponibilidad y el precio. Están por todas partes. Literalmente. En todas partes. No solo en supermercados, sino en la tienda de la esquina, en el kiosco, en máquinas expendedoras y, lo más grave, dentro de las propias escuelas. Y son baratos. Más baratos que una manzana o un plátano, en muchos casos. Mucho más baratos. Y no es casualidad. ¿No? El informe apunta a los subsidios agrícolas a materias primas como el maíz, la soja, el trigo. Los bloques de construcción de los ultraprocesados. Justo. Esto crea una economía alimentaria totalmente distorsionada, donde las calorías vacías y dañinas son la opción más accesible para una familia con un presupuesto ajustado. Hay un estudio de UNICEF en América Latina que mencionan, en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y México, que es realmente revelador. Sí, lo vi. Encontraron que los supermercados en los barrios más pobres promocionan de forma mucho más agresiva los snacks y cereales azucarados. Mm. Los ponen a la entrada, en las cajas, a la altura de los ojos de los niños. Eso no es una coincidencia, es una estrategia. Es un diseño deliberado. Se explota la vulnerabilidad económica y se configura el entorno para que la decisión más fácil y barata sea, casi siempre, la menos saludable. El segundo gran motor que señala el informe es el marketing. Un bombardeo constante y, según lo describen, agresivo y omnipresente. Sí. Hay una encuesta global, YouReport, con datos que te dejan helado. El 75% de los jóvenes de 13 a 24 años vieron anuncios de comida rápida, snacks o bebidas azucaradas en la última semana. 3 de cada 4. Exacto. Y lo increíble es lo universal que es. Uno podría pensar que esto es un fenómeno de países ricos, pero no. No. La exposición es del 65% en países de bajos ingresos. Pero el dato que a mí me dejó sin palabras es que en zonas de conflicto es del 68%. Espera. ¿Me estás diciendo que en lugares donde hay guerra o una crisis humanitaria, casi 7 de cada 10 jóvenes están viendo publicidad de comida chatarra? Eso dice el informe. ¡Es absurdo! ¿Qué nos dice eso sobre las prioridades comerciales? Es como si no hubiera ningún lugar a salvo. No lo hay. Y el marketing digital ha llevado esto a otro nivel. Uf, sí. Es la herramienta más poderosa que la industria ha tenido jamás. Ya no es el anuncio de 30 segundos en la tele que veíamos de niños. ¡Claro! Ahora es un ecosistema completo. Es el influencer en TikTok, el filtro patrocinado en Instagram, el juego en el móvil que te da recompensa si ves un anuncio de un refresco. Exacto. Es como tener a un vendedor de dulces siguiéndote en el bolsillo 24/7, disfrazado de tu mejor amigo o tu ídolo. Es una batalla completamente desigual. Para los padres y para los propios chicos. Y es prácticamente invisible para la regulación. Diluye por completo la frontera entre entretenimiento y publicidad. Los padres a menudo ni siquiera saben que sus hijos están siendo bombardeados con estos mensajes. Lo que nos lleva al tercer factor, que quizá es el más complejo. La influencia de la propia industria de alimentos y bebidas. ¿Y cómo eso se traduce en una falta de políticas públicas que protejan a la infancia? Aquí es donde el informe conecta todos los puntos. La disponibilidad masiva y el marketing agresivo no ocurren en un vacío. Claro. Ocurren porque las regulaciones son débiles o inexistentes. Y son débiles porque, según el informe, la industria de ultraprocesados ejerce una influencia desproporcionada. ¿Qué tan desproporcionada? Citan una investigación brutal en 24 países, donde el 70% de los funcionarios y la sociedad civil identificaron esta influencia como la principal barrera para regular la publicidad de alimentos. ¿El 70%? Sí. Entiendo el poder del lobby, pero a veces me pregunto, ¿no hay también un factor de responsabilidad personal? ¿O el informe argumenta que el entorno es tan abrumador que la elección individual se vuelve casi una ilusión? El informe no niega la elección personal, pero sí argumenta que esa elección no se produce en igualdad de condiciones. Ok. La industria utiliza un arsenal de tácticas que el informe describe para retrasar, debilitar o bloquear políticas. No es solo lobby. ¿Qué más? Es financiar estudios científicos que generen dudas, es crear alianzas con grupos de fachada, es amenazar con consecuencias económicas. Es una estrategia integral para mantener el status quo. Y el resultado es desolador. El informe concluye que, a día de hoy, ningún gobierno en el mundo ha implementado un paquete completo de políticas obligatorias recomendadas por la OMS. Ninguno. Hablamos de un combo de etiquetado frontal claro y de advertencia. Impuestos a las bebidas azucaradas, restricciones serias al marketing y la protección total de los entornos escolares. Ninguno tiene el paquete completo, es cierto. Y eso es una crítica muy dura. Sí. Sin embargo, el informe no es del todo pesimista en este punto. Destaca y celebra los avances en países como Chile, México y Brasil. Ah, bueno, algo de luz. Sí. Ellos han sido pioneros en implementar algunas de las políticas más robustas, como el etiquetado de advertencia con octógonos negros, que se ha convertido en un modelo para el mundo. El famoso etiquetado. Ese mismo. Y esto demuestra algo clave. Que cuando hay voluntad política al más alto nivel y una sociedad civil fuerte y organizada, se puede hacer frente a la presión de la industria. El cambio es posible. Entonces, si tuviera que resumir la idea central después de todo esto, diría que el gran cambio de perspectiva que propone este informe es que hemos estado enfocando mal el problema. Totalmente. No es una epidemia de niños perezosos o padres irresponsables. No. Es una crisis global impulsada por entornos alimentarios diseñados para el beneficio económico, no para la salud. Los datos son abrumadores y los responsables de crear este entorno están perfectamente identificados. Esa es la compulsión principal. Y por eso, las soluciones que propone no van dirigidas a culpar al individuo. Exigen un cambio sistémico. ¿Qué proponen? Las recomendaciones son claras. Se necesitan políticas integrales y la palabra clave es obligatorias, no voluntarias. Claro. Y, quizás lo más importante, se deben crear cortafuegos para proteger la creación de esas políticas de la interferencia de la industria. Blindar el proceso. Exacto. El mensaje de fondo es que la salud pública de los niños no puede ser un elemento de negociación con intereses comerciales. El informe, en su parte final, hace un llamado a la industria para que sea parte de la solución. Y eso me deja con una pregunta que me gustaría dejar flotando para quien nos escuche. A ver, si el modelo de negocio de una industria se basa fundamentalmente en vender masivamente productos ultraprocesados, ¿Es realista esperar que esa industria se autorregule en contra de sus propios y masivos intereses económicos? Es la gran pregunta. O, siendo más directos, ¿puede el zorro rediseñar el gallinero para hacerlo más seguro? ¿O el cambio solo puede venir de una presión externa, inquebrantable y constante de los gobiernos y de nosotros, los ciudadanos?